porque tenés que andar echando siempre a los demás. Vos sos el rey para mangar, con el martillo siempre, siempre machacas. Dale al martillo, dale nomás, a todo el mundo quieres clavar. Dale al martillo, dale nomás, en la volteada alguno